Estamos en este momento en comunicación con varios vecinos y vecinas de la Asamblea de Plaza Dorrego. ¿Quieren presentarse ustedes, por favor, ya que son un número considerable para una entrevista? Bueno, avanzamos. Empiezo. Me llamo Gabriel Viñolo. La Asamblea está desde las del 2001 y la característica principal fue que importante para que sigamos es tener un espacio físico hecho por nosotros mismos, como yo te había adelantado. Así que, bueno, y una cosa quiero decir, perdónenme que me extienda, no es casual que haya, la entrevista era pedida con una persona, pero nosotros decidimos involucrarnos más. Eso fue una decisión que tiene que ver con cómo es nuestro espacio de organización. Por eso lo abrimos a quienes quisieran de la Asamblea. Por eso somos varios aquí, podríamos ser un par más también. Buenísimo. Siga. Modus operandi. Ok, sigo yo, ¿les parece? Bueno, yo soy Mónica Farías, estoy en la Asamblea desde el 2013 y llegué al espacio a hacer mi investigación de doctorado y me quedé. Y lo señalo esto porque me parece que es importante destacar la diversidad de personas que participamos de la Asamblea y las diversas trayectorias que nos llevan a este lugar y que nos llevan a pertenecer y a permanecer en este lugar. ¿Vani? ¿Doctorado en qué, perdón? En geografía. Ah, muy bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanina Dolce, soy parte de la Asamblea desde hace bastante poco, 2020, en pandemia, que habían lanzado la convocatoria y por medio de Moni, que somos amigas, compañeras de militancia, me sumé a la olla en ese contexto tan particular de pandemia, pero conozco a la Asamblea desde sus comienzos por algunos otros compañeros que, bueno, que ahora ya no están más en el espacio de la Asamblea, pero bueno, conocía desde hace un montón el espacio y bueno, yo vengo de provincia, trabajo en el Estado hace muchos años y me acercaba también por la facultad, por compañeros de militancia y demás al laburo que hacen desde la Asamblea, por distintos ámbitos, en particular en derechos humanos, y como decíamos antes de empezar, también la característica es que soy trabajadora del espacio de memoria exatlético, que está a unas cuadras de la Asamblea y que históricamente la Asamblea ha tomado en sus manos esa temática, esa militancia, no solo de la recuperación del espacio, sino la visibilización y la defensa durante todos estos años. Bueno, el tópico derechos humanos y memoria es uno de los más importantes que tiene la Asamblea, entre muchos otros. Quería perdón que me extienda, pero me parece importante recordar que ayer la policía de Macri mató a sangre fría a un laburante de la Villa 20. Y es muy importante que esto tenga difusión, va a haber una convocatoria para el viernes, el 28, perdón, para digamos, una convocatoria para que exigir justicia, un caso de gatillo fácil en el que lamentablemente estamos acostumbrados y que obviamente la retaguardia siempre acompaña a tantos compañeros y familiares. Eso, gracias. Gabriel González, ¿no? El nombre. Sí. De la víctima. De la Villa 20, de Lugano. Sí. Bueno, no conviene que en radio haya silencio de radio. Así que, bueno, creo que me toca a mí. Mi nombre es Eduardo Tisera. Yo soy de los que estamos acá, desde lo oficial, el más nuevito. Desde lo orgánico soy el más nuevito porque me incorporé hace relativamente menos, 3 años, 2 años. Soy de San Telmo en el sentido que ando por San Telmo todo el día, hace 34 años. La particularidad es que trabajo en un centro, o sea, conocí a la Asamblea desde que se inició, pero no militaba activamente, orgánicamente. Hace poquito me decidí a integrar, por muchas razones, básicamente de valorización del espacio, valorización de la forma de conducirse, y la gente que la compone. Y la otra particularidad es que trabajo en un centro de salud, San Telmo, que eso lo comentábamos recién. Y bueno, este año también creo que sería justo mencionar que hemos logrado una lucha en la que la Asamblea participó muchísimo, pero no solo la Asamblea, sino otras organizaciones del barrio también, y hemos logrado comunitariamente, en una lucha sostenida de casi una década, que el centro de salud pueda trasladarse y darle un uso al ex Padelay, el ex Patronato de la Infancia, que hubo muchas familias viviendo mucho tiempo ahí, y en un proceso de lucha, y etcétera, bueno, que finalmente las familias fueron desalojadas en varias oportunidades, y por lo menos la comunidad pudo lograr, pudo luchar para conseguir que al menos, digamos, ahí funcionara por lo menos algo que sea de interés de la comunidad, de los vecinos, y así fue que inauguramos hace unos meses nomás el Centro de Salud 15 en lo que fue el Padelay, o sea que nos trasladamos en nuestro viejo edificio Humberto Primo al edificio de Balcarce, al 1100, y bueno, ahí estamos, como un logro en un medio de un, como yo siempre lo remarco, en un barrio donde el metro cuadrado es carísimo y donde la apetencia de la lógica neoliberal y comercialista hubiera dado cualquier otro destino, no necesariamente representativo de las necesidades de las personas, de los vecinos. Y bueno, entonces ahí estamos muy orgullosos, orgullo doble, orgullo porque el lugar es bueno, lindo, es grande, etcétera, pero más que nada por el proceso que implica. Y en esto lo sigo remarcando. Hubo otras organizaciones, pero los que sí o sí estuvieron durante todo ese tiempo fue la Asamblea. Y yo, ojo, ingresé a la Asamblea no después del logro, para quedar como quedó el utilitario, no. Desde antes, y por todas las otras cosas que hace la Asamblea, decidí ingresar. Eso es todo. Ah, soy psicólogo. Bueno, muy bien. ¿Y qué es la Asamblea de la Plaza Dorrego? ¿Cómo le podemos contar a la audiencia de qué se trata, qué hacen? Lo más lindo que hay. Gaby, me parece que es tuya. Corresponde a Gaby. El más viejo es una organización, bueno, es una organización barrial, los días, que se arraigó en el barrio, pero que mantiene, sostiene, hilos conductores, alguna serie de cosas con su origen, que es la rebelión popular del 2001. De ahí nació como otras muchísimas organizaciones. Hasta ahí no tiene ninguna cosa peculiar. Ahora, después, a partir de la reunión de todas esas personas en todos los barrios, hubo como 150 asambleas en Capital y Gran Buenos Aires, cada espacio, cada lugar fue tomando las características propias de las personas que lo componían, de la situación social, del entorno y de las propuestas que surgían ahí. La asamblea, bueno, como dijo Vanina, uno de los sus ejes es el tema de la memoria, pero no solo porque la asamblea levantó la mano de cero, no veníamos de cero, hubo un grupo de compañeras y compañeros, que era Encuentro por la Memoria, que se sumó a las asambleas. Acuérdense que ese proceso de las asambleas fue muy aspirando gente, militantes, exmilitantes, gente de barrio, gente que necesitaba resolver cosas, gente que tenía conflictos, por eso vinieron los de Padelay y se sumaron para todo el año estuvimos muy vinculados con ellos, y este grupo en Encuentro por la Memoria trajo el tema con otros compañeros, que tenían una larga historia también, armaron la Comisión de Derechos Humanos de Memoria. Y ellos ya tenían una larga experiencia en el Atlético desde que se empezó a señalizar en el 96, estos compañeras y compañeros. Así que bueno, hay hilos conductores por todos lados. Eduardo es un hilo conductor con el barrio tremendo. Después está la tarea de cada compañero. Después está la parte que van a ser más compañeros, ¿no? La parte, digamos, social de trabajo, con, sobre todo con personas en situación de calles o personas de... digamos, vulnerabilidad, personas en lo más... entonces se trabaja desde el principio una olla, después esto se fue adaptando en cada momento según cómo era también la población, que fue cambiando mucho San Telmo. Tuvo muchísimas actividades. Hoy día hay dos programas, el PAEBIN y Puentes Escolares del Gobierno de la Ciudad. Había otro grupo que se llamaba Creativar, que va a seguir estando, pero trabajaba con chicos. En una época teníamos nosotros apoyo escolar y otras cosas, hay grupos de folclore, el merendero que empezó a trabajar, la olla se recicló a merendero este año, empezaron haciendo 30 o 40 personas, están yendo 80, 70 todos los domingos. La asamblea tiene como varias, y después una particularidad es que conserva, sostiene un ámbito común, colectivo, que son las reuniones de asamblea cada 15 días, donde se resuelven las cosas. Ahí aunque nos peleamos, ahí uno habla con el otro, todo lo que pasa, pero tiene ahí. Las cosas que a la asamblea de fondo, digamos, las decisiones importantes se toman ahí. Ese es un espacio colectivo. Entonces mantiene, tiene una tradición de acciones y ya tiene un arraigo. Tiene un espacio físico que no es menor. Nosotros lo construimos, un proyecto barrial, colectivo, comunitario. Fue todo una cosa muy grande, ¿no? Que fuimos, no hubo muchos espacios que construyeran, no digo para echarnos lustres, sino porque es algo muy peculiar que se construyera. Sí, sí. Se juntó, y dinero se hizo una campaña, hubo muchos de cosas. Y mantiene el espacio colectivo de toma de decisiones, de derechos humanos y sociales, lo más importante, y otras cosas, y cultural también, por supuesto. Y bueno, no me extiendo más, dejo la palabra. ¿Y cuánta gente más o menos participa, perdón, en estas reuniones cada 15 días? Agrego, ahí más o menos en las asambleas, no sé, por ahí somos 14, 15 personas. Hemos remontado el número recientemente. Cumple el número de personas que participan activamente, es decir, las personas que están sosteniendo la cotidiana de la asamblea, ha variado. En este momento, claro. Creo yo desde que esto tenía que ver con lo que quería agregar a la descripción de la asamblea que hizo Gaby, desde que asumió Milei, recuperamos como fuerza, recuperamos número de activos constantes en la asamblea. Esta es, como decía, es una característica de la asamblea en los momentos en los que sucede algo, como fue, no sé, en el 2007, cuando después asume Macri como presidente de la Argentina, y ahora con Milei, son momentos claves en donde la gente vuelve a encontrarse en un espacio que es de referencia para el barrio, ¿no? Eso también es la asamblea, es un espacio de referencia. Entonces la gente se acerca y, en este caso, bueno, se volvieron a sumar activamente. Después, si nosotros convocamos algo puntual, como por ejemplo es la marcha de antorchas, que se realiza una semana previa a cada 24 de marzo, y convocamos a los que son cercanos pero no están activos, por ahí somos, no sé, 25 o 30 personas, con facilidad, ¿no? Pero bueno. En la marcha en sí, en la marcha cuando se realiza, somos cerca de, qué sé yo, 1000 personas, no sé, algo así. No, pero yo digo, Tisera, de gente de la asamblea que se pone el hombro, la organización de algo. Eso concreto, otra, como claro, marcha claro, en marchas, claro. Sí, sí. Ese seremos, sí, 25 o 30 personas. Claro. Y un agregadito, la marcha de antorchas se organiza nosotros como un punto de referencia, pero se convoca abiertamente. El año pasado incluso lo hicimos en común con los compañeros de Virrey Ceballos. O sea, armamos como algo, la actividad fue hecha en común, pero todas las organizaciones sociales y políticas del barrio se suman, diversas. Se sumó también la CTA, las dos CTA se sumaron. Alguna vez se sumaron los compañeros del SOMU, se suman, bueno, por supuesto, familiares, recorremos los ¿cómo se llama? No solo los domicilios de donde se pusieron las baldosas, porque en la asamblea, uno de los lugares del cual, el Barrio por la Memoria, hizo y las baldosas por la memoria. Bueno, me extiendo, estoy abriendo ventanitas, pero este año que pasó, nosotros contribuimos mucho a las baldosas que pusieron en el Colegio Pueyrredón y en el Normal 3, el barrio, con un contexto totalmente opuesto a hacer una actividad así. Sin embargo, en el Sante del Bosque se pusieron baldosas de memoria, con un gran programa de memoria que mantiene un compañero profesor del Normal 3 y otros profesores y los chicos del centro de estudiantes de ese colegio, se pusieron por segunda vez la baldosa y se puso en el Normal 3 por primera vez el grupo de memoria. Bueno, Nina quiere ampliar eso, del Normal 3 a Y cuando tenían que hacer esta actividad, venían a la asamblea, los invitábamos y nos planteaban y organizábamos cómo contribuir nosotros. Y así muchas colaboramos con los del INTA, que se pusieron unas cuantas baldosas, y los japoneses también, de la Nikkei, hay Independencia, hay una baldosa por compañeros de la colectividad japonesa, y así, y se recorren también espacios en conflicto, por eso hemos pasado por el Padelay, por el Centro de Salud, por el Isauro, hemos pasado por, bueno, por INTA, hemos pasado por... bueno, ¿cómo se llama? La Vanina, la casa ahí donde de Marta Ferro, de la historia de la compañía. El sótano de San Telmo, sí, un espacio emblemático de la colectividad, de la comunidad LGTB, Cuymás, y otros lugares como el Otto Kraus, el INTA, muchos espacios, la Federación Gallega, la Plaza Dorrego, la cárcel de mujeres, muchos espacios emblemáticos del barrio en los cuales nosotros hicimos vamos armando ese recorrido, como bien dice Gaby, en una tradición que se va regenerando o se va rearmando cada año tras año, con más actores o menos actores. Quería por ahí aclarar que para aquellos que no saben, la audiencia que por ahí no tiene muy en claro, calculo que sí, la mayoría, porque sabemos la audiencia de La Retaguardia, pero por las dudas, Virrey Ceballos es otro ex centro clandestino recuperado, un espacio de memoria, en el cual hay también una comisión, una mesa de trabajo, y es lo que se refería Gaby, que se sumó también a la organización de este año, la primer marcha que se hizo de Virrey Ceballos, pasando por la Asamblea, por el barrio San Telmo y terminando en el ex Atlético. Quería sumar esto, que me parece importante cuando pregunta Braulio sobre la particularidad o muchas de las cosas que hacemos, además de estas cuestiones puntuales. Creo que es destacable, después de tantos años, el laburo político en el territorio. No solamente una de las primeras cosas que se hacen, además de la lucha por un espacio, habitar un espacio que le pertenece al gobierno de la ciudad, y está, hay un trabajo político que se hizo para poder construir ese espacio, habitarlo y tener su uso, ¿no? Y una de las primeras cuestiones ahí en las cuales se organizó el barrio fue con respecto a la desocupación. Entonces, no solo la desocupación, después la cuestión habitacional, la salud, la educación. Nosotros durante todo este tiempo y durante, a partir de lo que decía Moni con respecto a los momentos más de crisis de gobiernos de derecha, en los cuales los derechos se ven amenazados, en esos momentos obviamente hay una retracción, obviamente, de las organizaciones sociales. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo la organización originaria con respecto a la independencia hacia el Estado, la independencia, nosotros nos mantenemos de la manera que contaba Gaby, en esta asamblea cada 15 días, donde decidimos entre todos, donde tenemos comisiones de trabajo, donde tratamos temas puntuales y donde sostenemos esta convocatoria al barrio territorial con respecto a temas puntuales políticos que nos atraviesan o que nos interesan y que hace que sea una convocatoria, un punto de referencia en el barrio. Hicimos, desde que asumió Milei, por ejemplo, además de la convocatoria a viejos militantes de la Asamblea, también fuimos armando espacios de cine-debate o de charlas con especialistas sobre soberanía alimentaria, sobre educación. Últimamente estuvimos armando también encuentros sobre la situación actual, de coyuntura. Todo eso hace a una particularidad muy, muy especial de la Asamblea con respecto a ser un espacio de referencia político, social, comunitario, cultural del barrio. Hace ya unos 3 años, creo, no sé, corríjanme, que venimos participando junto a otras organizaciones, por ejemplo, de un evento cultural, los 9 de julio, que es el día del cumpleaños de la negra Sosa, que se llama El Que No Calle, que es un festival que se comparte con otras organizaciones para visibilizar la situación de personas en situación de calle. Y eso se hace pidiendo una colaboración de donaciones para los espacios que trabajamos con personas en situación de calle, para los merenderos, para los comedores y demás. Y es un evento único, porque entre todas las organizaciones se lee un documento a la vez, en un horario, y se comparte el laburo que se hace en todos los espacios con respecto a este tema, y además es un momento de encuentro cultural artístico muy, muy importante. Dentro de la multiplicidad de cosas que hacemos en la asamblea, me parece que es importante destacarlo. ¿Cuándo es esta actividad? Perdón. 9 de julio, todos los 9 de julio. Quiero decir una cosita. La independencia y autonomía no significa prescindencia del Estado, pero el PAEBIT y Puentes Escolares son programas del gobierno de la ciudad, pero el PAEBIT tiene una característica, lo creó Fátima Cabrera, y es un programa específico para terminalidad primaria y oficios para gente en situación de calle. Y Puentes Escolares tiene una característica parecida y también es un programa del gobierno de la ciudad. El terreno sobre el que estamos era un remanente de la autopista, y bueno, después de un largo proceso tenemos una ley de adjudicación del terreno que lo conseguimos después de muchos, un montón de cosas que ocurrieron. Tenemos 20 años de cesión de uso del terreno, que también es del Estado. Y así varias, tenemos relación íntima con el Centro de Salud desde el principio de la Asamblea, que es del Estado. Y también, bueno, con el Isauro Arancibia, para nosotros la experiencia más grande y más trascendente, aparte del Atlético, es el Isauro Arancibia en el Banco de San Telmo, ¿cierto? Que inició muy poquito, Susana Reyes fue una de las iniciadoras, una compañera de que ustedes sabrán, bueno, no hace falta que diga más cosas, pero no es Susana Reyes solo, Elisauro, por supuesto, muchísimo más, pero ella fue la iniciadora y tiene toda una historia. Y así, no es que, y autonomía no significa una no política, al contrario, esto es una política, pero es de una autonomía que nadie nos dicte. Puede ser que tomamos posiciones, claro. Por ejemplo, en 2008 tomamos posiciones contra la sociedad rural y todo eso, y tuvimos una posición clara apoyando, críticamente, como sea, pero apoyando la resolución 125, y nos movilizamos y se armó un espacio en toda la ciudad que se llamó Convocatoria por los Derechos Públicos y Sociales, en el cual participamos y lo motivamos también. Tenemos relaciones con otras asambleas, con montones de lugares. Bueno, puede decir la compañera, participamos del espacio de situación de calle, como se llama, acá habló de Simónica, pero ahora tiene que hablar Eduardo, que todavía no habló. Sí, yo había hablado, pero no, era muy cortito. En función de esto de caracterizar, ¿no?, que nos solicitaba Braulio y el espacio de la radio, insisto, lo agradecemos. Por si no lo dijimos, quiero remarcar antes que se nos pase el agradecimiento, el reconocimiento y el agradecimiento a la radio y a estos proyectos en los cuales nos sentimos muy hermanados, ¿no? Bien, siguiendo con lo que quería decir, y hablando de la característica, viste que a veces en una frase, en una consigna, aparece como condensado buena parte del espíritu, y que si bien no es nuestra, lo hemos apropiado mucho. La memoria es un presente que lucha, que es una de las consignas de la Marcha de las Antorchas. Y lo que quiero remarcar es que me parece que a lo largo de lo que ya expresaron los compañeros y yo mismo cuando mencioné el Centro de Salud, asume un desafío para mí muy interesante y no fácil, que es conectar las luchas más políticas, estructurales, decisivas, estas como las que decía Gabriel, la lucha por la 125 y por la memoria de los compañeros que han sufrido en la dictadura, junto con las necesidades específica del barrio. Esta es nuestra intención, no significa que nos salga wow, pero la intención es la de juntar las expresiones más, si quieres llamadas, politizadas o como querramos llamarlas, con las que también son políticas, pero tal vez se notan menos, pero son las que la gente siente en forma directa y visceral. Sí. Pensar globalmente y actuar localmente. Exacto. Yo la he visto a Mónica, que está en el merendero, y otras compañeras que también están en lo que el merendero, seguramente así fue la olla, en la que no es solamente el espacio de llenar la panza, sino que ya es mucho, ya es bastante político llenar la panza, pero también se hace con una muy interesante y para nada oculta politización de esas situaciones. Ese es un desafío, cómo conectar algo tan local, visceral, y urgente como el hambre, con lo político. Ese creo que es el desafío que modestamente tratamos de crear y que nos parece que hay que crear en toda la ciudad, en todo el país, en este, en esta juntada de los islotes. Mm. Ustedes están haciendo esto. Ustedes, ¿y cómo se juntando, hace eso? De juntar los islotes. Nosotros lo, de agregar, dijo, ingredientes políticos a la olla. Eso ya que lo digan las compañeras que están en la olla. Y en bueno, está bien. Ahí paso el micrófono a Mónica. Eso. Pero sí, una cosa antes de pasarle. Nosotros tanto en la interasambleas por la existencia de una orgánica interasamblea, pero en los contactos que tenemos con otras asambleas de otros barrios y las propias asambleas del barrio, que hay dos o tres ya, no sé, se pierde el número, nosotros... con otras organizaciones, con la murga, con las expresiones culturales, nuestro gran desafío y también una caracterización, no somos los únicos, pero es importante que procuramos mucho esto de las redes, de la articulación, porque así hemos logrado, en San Telmo se logró, evitar el cierre del predio polideportivo Martina Céspedes, superar dos demoliciones seguidas de Lisaura Arancibia, defender el espacio de la asamblea, trasladar el centro de salud. La reja del Parque Lezama. Son todos logros. Y que nuestra Perdón, agrego memoria, ahí algo que es histórico, que es la recuperación del Atlético para poder seguir excavando, en lo cual es muy importante, porque eso también fue un trabajo que se hizo junto con el barrio y la asamblea tiene mucho que ver en eso, ¿no? Ahí salen varias otras frases, luchar garpa, digamos, la cosa de unidad. Nosotros estamos apostando en este momento mucho a eso, digamos. Ahí está, Mónica, si querés, micrófono. Sí, ¿cómo se hace eso en el comedor? ¿Cómo se hace eso? Pasar el micrófono. Bueno. Creo que lo primero que pensamos o que habilita esta politización es entender que nosotros no somos un comedor, no somos un comedor cualquiera. Nosotros no hacemos asistencia, restituimos derechos. Y el derecho de las personas más vulneradas, las personas con vulnerabilidad habitacional, son múltiples, porque la comida es, como decían antes, el más urgente, ¿no? Pica la panza, sin comida en la panza no se hace nada. Pero también hay un montón de vulneraciones que vienen con esa precariedad habitacional, con el vivir en la calle, pero también con la intermitencia entre los hoteles, las pensiones, los centros de integración social, los que se conocen como paradores, y la calle efectiva, que tienen que ver con la estigmatización, con la violencia institucional, con la falta de accesos como el derecho a la cultura, el derecho a la educación, múltiples, digamos... A la salud. El derecho a la salud, totalmente, el derecho a divertirse, a la recreación. Entonces, nuestra olla barra merendero, porque como decía Gaby, la olla fue durante muchísimos años una olla que arrancaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Había desayuno, actividades, almuerzo. Después de la pandemia, bueno, creo que es una realidad de todas las organizaciones barriales, sociales, territoriales. Costó mucho sostener la participación. Salimos todos bastante rotos de la pandemia. Y ahora me parece que también con el gobierno de Milei, si bien mucha gente, y como decía, destacaba Vani, nuestra asamblea recupera gente, también es cierto que muchas personas están trabajando más horas, están con más preocupaciones, y eso las aleja un poco no del compromiso, pero sí de la posibilidad física y real de estar poniéndole el cuerpo después de nuestras largas jornadas laborales a la militancia. Entonces, cuesta mucho a veces sostener esas jornadas largas los domingos. Pasamos a un formato de merendero para poder garantizar la comida y también las actividades que vienen con este, como decimos en la olla barra merendero, los múltiples guisos que se cocinan en la olla, ¿no? Entonces, nosotros siempre arrancamos la jornada recordando de dónde venimos, quiénes somos, cómo surgimos, compartiendo con los compañeros que vienen nuestros valores, nuestras formas de hacer política, y pedimos también en ese sentido que el sostenimiento del espacio sea entre todos. Por lo tanto, los compañeros colaboran con las actividades, ahora ya no porque no tenemos guiso, pero antes colaboraban con las actividades de cocción, pero colaboran con el armado del salón, colaboran con el desarmado del salón y la limpieza. Entonces, bueno, es esto, transmitir que este espacio se sostiene solo porque lo sostenemos colectivamente, y eso también es profundamente político. Y lo otro es, bueno, es que hacemos múltiples actividades artísticas, a veces tenemos gente que toca en vivo, siempre tenemos un micrófono abierto en donde circula la palabra, cuando éramos más podíamos sostener por ahí un taller de escritura, un espacio de escucha, pero siempre tenemos en la jornada, además de la comida, alguna otra actividad que nos permita esto, que circule la palabra, que circulen ideas, que los compañeros sientan que tienen la posibilidad de decir, de ser escuchados, y de construir con otros en un ámbito en donde, como sabemos, la calle lo que hace es fragmentar, ¿no? O sea, uno está solo, por ahí sí hay gente que arrancha con otros, hoy por hoy la arranchada es casi imposible en la Ciudad de Buenos Aires porque espacio público corre a la gente constantemente, pero ámbitos que son muy de soledad, de a veces el sálvese quien pueda individual, en la asamblea lo transformamos en un podemos sostener porque estamos todos colectivamente, trabajamos acá. Entonces es eso, no somos un comedor cualquiera, no somos un espacio de asistencia, somos un espacio político, profundamente político, en donde se accede a la comida y se accede a un montón de otros derechos. Nosotros durante mucho tiempo, este año no lo pudimos hacer, pues tuvimos una instancia en donde salíamos a pasear con los compañeros. Después de comer, se armaba una actividad de la asamblea que se llama Mutantur, que en donde los compañeros en situación de calle participan del armado de los recorridos. Siempre hay recorridos nuevos que tienen sentidos propios, ¿no? Más allá, es como una contranarrativa del turismo hegemónico. Y salíamos a pasear y terminábamos por lo general en un museo, el Museo de la Inmigración, el MACBA, o Museo Moderno, no me acuerdo cuál es el de San Telmo que fuimos, el Museo del Cabildo. Y digo, hay algo muy, muy, ¿cómo se le dice? Como muy disruptivo de una, no sé, una columna de 20, 30 compañeros en situación de calle que entra a un museo y se da el lujo de, tener una jornada de ocio como cualquier hijo de vecino, digamos. Y bueno, sumo a esto que dice Moni con respecto a la restitución de los derechos, algo fuerte que también sucede con los compas que van a la olla y que nosotros en esto de las instituciones con las cuales, y que comentaba también Gaby en esto de la interacción que tenemos con el Estado, una de esas cuestiones fuertes que tienen que ver con los derechos humanos, tanto el derecho al goce de la cultura y el arte en estos recorridos, también el derecho a la educación, no solo por los programas que existen dentro de la Asamblea, sino porque tenemos vínculos con las universidades, particularmente con las facultades sociales, en los cuales hay compañeros que tienen esta posibilidad de hacer... Bueno, ingeniería también, pero en sociales tienen esta posibilidad de inscribirse y que compañeros que no podrían acceder por ahí de otra manera a la universidad puedan llegar a esa instancia, puedan tener una capacitación, puedan sentir que tienen herramientas para pensar otro proyecto de vida, que es un poco lo que dice Moni con respecto a esto de lo que hace la calle, que tiene que ver con un lenguaje de la violencia, de la fragmentación de lo individual y de cómo se resuelven, digo, cómo se rompen estos proyectos de vida, en los cuales ya deja de tener sentido muchas veces incluso la vida misma. Entonces, en esa ¿cómo vinculación es este puente que se tiende con la universidad? Ahí Moni les puede contar más, que tiene más info, pero es importante porque es muy, en esto del laburo político que nosotros sostenemos, esto es clave. En realidad la facultad, bueno, no sé si saben, pero las universidades están apoyadas en tres patas, ¿no? Lo que es la educación, la investigación y la extensión universitaria. Entonces, la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Sociales, que es nuestra facultad porque es la que está dentro de nuestra comuna, de nuestro barrio, hace ya muchos años, de hecho, desde el 2000, a raíz del 2001, o sea, creo que desde el 2002, 2003, arrancan con un programa de capacitación a las organizaciones sociales. Esto, bueno, después estaría bueno que las entrevisten a ellas porque son un grupo de docentes que son unas genias que le ponen mucho el cuerpo y el corazón a garantizar que organizaciones sociales, no solo de capital, sino también del conurbano, puedan participar de estos cursos que, obviamente, a partir de la desfinanciación de la universidad en manos de Javier Milei, y su gobierno antiderechos, se restringieron bastante porque antes había más presupuesto para hacer más cursos simultáneos y ahora hacen de a un curso por vez, lamentablemente. Y la idea es que los compañeros de las orgas participen ahí y luego retornen a las organizaciones con esos saberes coproducidos entre la universidad y las organizaciones sociales y pongan en práctica estas cuestiones en las organizaciones. Así surgió nuestra radio, que hoy por hoy no está funcionando en la asamblea, pero así es como surge una radio que, bueno, funcionaba al interior de la olla, con compañeros que fueron a hacer los talleres de comunicación y eso. Todos los años enviamos dos veces al año, si no me equivoco, dos o tres, sí, dos veces segura, compañeros que van a estos encuentros de cuatro horas, de cuatro encuentros, perdón, una vez por semana. Y la otra cuestión muy importante que tiene que ver con esta vinculación con la universidad es que nosotros somos parte de la mesa territorial de la Facultad de Ciencias Sociales, que se constituyó como un grupo de WhatsApp hace ya un par de años, pero que se institucionalizó recientemente en la Facultad de Sociales a partir de una resolución del Consejo Directivo, mediante la cual, bueno, se constituye como un órgano de funcionamiento más en la facultad y nosotros somos parte de eso. Entonces, nos vinculamos con un montón de otras organizaciones en torno hasta este momento, básicamente, a la problemática de la vivienda, ¿no? Entonces, esto también era para, que ya lo vienen destacando los compañeros, pero que nuestra potencia también está en la capacidad que tenemos de poder articular con otras organizaciones con mucha rapidez, como hicimos en la pandemia, cuando de la mesa de salud surge, de la mesa de salud del CESAC, de algún modo surge el Comité Solidario de San Telmo, y en ese grupo de WhatsApp, que eventualmente tuvo sus encuentros, pero rápidamente en la pandemia, todos encerrados, pudimos organizar y la circulación de saberes muy puntuales y necesarios en ese momento, como la organización de ollas populares, ¿no? Entonces, está eso también, que es el poder transmitir experiencias a quienes se están iniciando en las artes de la militancia territorial, lo que también nos da... Sí, dale, Gaby. Cada conflicto, cada situación, cada problemática reúne a las organizaciones de distintos lugares. Y eso va segmentando. No hay una superestructura específica en San Telmo, pero hay el Comité Solidario. Bueno, Eduardo, que es también está otro compañero, Francisco, que estuvo muy involucrado, puede hablar de eso. Pero fue a raíz de la pandemia y estaba desde Elisauro hasta nosotros, hasta otra asamblea, hasta otras organizaciones, hasta clubes. Una cosa, lo de las rejas, unos compañeros que tuvieron una iniciativa, armaron la asamblea Parque Lezama de ese momento, del 2011 creo que fue, y a raíz de eso íbamos todos. Lo del PADELAI, bueno, un momento del 2002 estuvimos muy enfrentados al gobierno de Ibarra porque lo desalojó, ¿no? Pero estuvimos acompañando directamente todos los días íbamos al PADELAI. Y hicimos muchas cosas con ellos, acompañamos toda su trayectoria, finalmente fue desalojada el 25 de febrero de 2003 por primera vez. Hubo una segunda instancia que duró varios años, acompañó hasta que se desalojó el 4 de enero de 2013. Eduardo puede hablar, de 2017, perdón. Y así, cada cosa, ¿no? La mesa territorial es mesa territorial de Constitución, del barrio Constitución, creo que se llama también, ¿no, Mónica? Constitución y San Telmo. Respecto al Mutantur, también, por ejemplo, hablando de la universidad, de la asamblea, pero también con la UNDAP, con la Universidad de Avellaneda. Lo que tiene la característica la asamblea es que, bueno, como que potencia mucho los saberes o las participaciones, las militancias o la, las experiencias de cada compañera, de cada compañero. Y ahí hay aportes de todo tipo, de todo tipo. Y una sumo. La compañera universitaria, la compañera que está en el Atlético, el compañero del centro de salud. Sumo a esto que dice Gaby, que nosotros también somos centro de prácticas para la carrera de trabajo social. Entonces también en esto de potenciar los saberes de la universidad y muchas compañeras que se sumaron a hacer sus prácticas de trabajo social dentro de la asamblea, algunas de ellas se quedaron también militando en la asamblea. Entonces también eso es importante porque es un ida y vuelta en el cual es muy rico, digamos. Y una cosita más para cerrar, cómo se hace el trabajo político. Bueno, primero, siendo muy conscientes de que nosotros no resolvemos la cuestión alimentaria. La resolvemos. Que nosotros abramos un día que es justamente, no es casual tampoco, es el domingo donde hay menos comedores y merenderos abiertos. Somos casi la única opción en el barrio, si no la única. Pero sabemos que con ese día a la semana no estamos resolviendo el déficit alimentario y la cuestión del acceso al alimento de modo permanente. Nosotros lo que hacemos sí a ser conscientes de eso y continuar reclamándole al Estado, que es el Estado el que tiene que dar respuestas a estas cuestiones. Entonces, eso nos aleja muchísimo de la caridad, ¿no? O sea, más allá de que también pensamos, bueno, de qué modos podemos pensar formas de construcción colectiva que den respuesta a estas cuestiones, ¿no? Pero mientras tanto también seguimos reclamando al Estado, que es el que tiene que garantizar las condiciones materiales para que los compañeros puedan acceder al alimento. Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos parte de las organizaciones que organizaron, valga la redundancia, los dos censos populares de personas en situación de calle que se hicieron en el 2017 y en el 2019 con el objetivo de demostrarle al gobierno de la ciudad que se podía contar bien la gente en situación de calle si había voluntad política y a la sociedad en general que el número que daba el gobierno de la ciudad de personas en situación de calle, que siempre rondaba en torno a las 1,000 personas, era una mentira, porque había... 7.063 fue primero. Claro, en el 2017 se contaron 7.000 personas, en el 2019 se contaron 7.000 y pico de personas. Entonces, eso también es parte de la politización de algo que surge, bueno, sí, que lo lleva adelante la Asamblea, pero surge como una preocupación puntual de esta pata de la Asamblea tan fuerte, que es la vulnerabilidad habitacional y la situación de calle en concreto. Sí. ¿Y dónde se hace la olla? ¿En el local de San Juan y Piedras? Sí, nosotros tenemos, bueno, eso también, el local está en una esquina que es muy visible, está en una esquina de tránsito de compañeros que cartonean, que arranchan en la plaza de enfrente, estamos muy cerca de la autopista, que es otro espacio privilegiado, si se quiere, de las personas en situación de calle que buscan refugio bajo la autopista. Entonces somos un local que tenemos mucha visibilidad y tenemos el merendero. Bueno, ahora tuvimos el cierre de fin de año el domingo pasado, vamos a tomarnos un descanso en enero porque, como decía antes, sostener todo el año implica un costo físico y emocional muy, muy fuerte, pero esperamos retomar en febrero y estamos viendo posibilidades de volver a abrir la olla, porque también sabemos que un merendero, si bien damos una comida más pesada que una merienda común, hacemos pizza, hacemos sándwiches de queso y tomate, no es lo mismo que un plato de guiso, no es lo mismo que una comida propiamente dicha. Pero funcionamos ahí en San Juan y Piedra, sí, los domingos de 3 a 7. Una cosita más, respecto a lo que yo decía antes, hay múltiples inquietudes, por supuesto, cosas que están avaladas por la Asamblea. Este 13 de diciembre del año pasado hemos hecho un homenaje a Manuel Dorrego, un compañero muy activo con el tema histórico, todos lo avalamos, así que el año pasado lo hicimos en la Plaza Dorrego, el homenaje a Manuel Dorrego en el aniversario del fusilamiento. Y este año nos llamaron, hicimos y fueron una cantidad respetable de personas, coordinamos con el bar de enfrente que nos trajo las sillas y el audio, bueno, vino Chumbita como historiador y otros más. Bueno, y este año nos llamaron para participar, no lo organizamos directamente nosotros, pero hicieron otros grupos, el Instituto Manuel Dorrego y la gente que está con el tema de la vuelta de obligado y el Instituto Juan de la Rosa, nos llamaron, y creo que comunero, que tenemos muy buena relación, y se hizo ahí en el Monumento Dorrego. Lo digo esto porque también ¿cómo se llama? Ejemplifica esto. Y el año pasado hicimos un ciclo, lo que hablaba Vanina hoy, que como ella habló, soberanía alimentaria, se llamaba el ciclo de soberanía, soberanía alimentaria, territorial, soberanía de salud, donde Eduardo fue uno de los oradores, porque él sabe mucho, la verdad, de la cuestión comunitaria, es especialista en esa parte, y tiene una experiencia de base impresionante. Y también, como hubo dos compañeros, especialmente uno que estaba muy ligado a ese, yo también he ido el 2023, del Lago Escondido, bueno, pasamos una de las primeras veces que pasamos la película, Lago Escondido, soberanía en disputa, y bueno, y vino Urien, y vinieron los que, no sé, vino tu compañeros que estuvieron al frente, que Rachid, vino ¿cómo se llama? El vasco, no, es el vikingo, y vino, había como 90, 100 personas, y cuando pasamos, dos meses después de la presentación que se hizo en ATE, creo, sí, de la Lago Escondido, ¿por qué? Porque había compañeros que habíamos ido ahí en esa ocasión, habíamos estado cuando se filmó la película, aunque estuvimos en la ruta, ¿no? Y así con muchas cosas. Bueno, Vanina trabaja en Atlético, había otra compañía, Susana, que era histórica, que ahora no estaba militando activamente, pero estaba desde Encuentro por la Memoria. Osvaldo López del Ceballos fue parte de la Asamblea de muchísimos años. Estamos en la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético desde que empezó. Entonces hay varios compañeros, está Vanina, está Francisco, pero otros estuvimos también. Cada uno es la continuidad de otra cosa, y mañana no va a estar ella, va a otro. Y se va, vamos manteniendo ligazones con. Y participaron también de la lucha para que fuera un sitio de memoria el Virrey Ceballos, que eso, también en una época lo querían vender. Fue el barrio de San Cristóbal, las vecinas de San Cristóbal y una comisión que se armó ahí, con Osvaldo, con un protagonismo, con una acción muy importante, porque él estuvo detenido, secuestrado ahí, Osvaldo López. Entonces, bueno, él le dio una manija impresionante, y bueno, como él integraba la asamblea y nosotros... había un vínculo de ella, y Osvaldo también formó parte de Encuentro por la Memoria en los 90, ¿viste? Y en el 96 hizo la primera señalización del Atlético, y ahí estaba Encuentro por la Memoria. No existía la asamblea, pero existía el grupo ese, y así muchos etcéteras. Dejo la palabra. ¿Hay alguna actividad para invitar a la audiencia? Que digan, vamos a hacer un festival, vamos a hacer una charla, vamos a proyectar una película, nos vamos de vacaciones. La marcha de antorcha. Ustedes también, vos, Gloria, en la radio, venga. Sí. Hay dos cosas. Perdón, hay que recordar que la retaguardia nos acompañó en otras ocasiones en la marcha de antorchas, muy bien. Hizo la radio abierta, siempre nos acompañan, es una radio compañera. La verdad que nosotros siempre estamos muy agradecidos porque la cobertura que hacen, obviamente, especialmente en derechos humanos, pero nos han acompañado muy bien cuando se hizo la radio abierta ya el año pasado. Y la verdad que es una de las actividades que arranca en el verano, nuestras actividades de verano, digamos, y es muy importante. La pregunta de Braulio. Por un lado, destacar que si no hay cambios, se supone que el sábado anterior al 24 de marzo vamos a realizar la Marcha de las Antorchas. Ahí llamamos a todo el mundo. Obviamente, quien quiera la organización que quiera y tenga algo, ganas o posibilidades de participar antes en la organización y los aportes, nos vamos reuniendo con mucha antelación. ¿Sí? De febrero. Más o menos, no tenemos la fecha. Por otro lado, una cosa también a destacar, porque ahora estamos terminando el año y viste, estamos todos medio como empezando el desconecte, porque hay que ser realista, ¿no? Pero también hemos pensado que creo que tengan la fecha por ahí, una fecha probable, para pasar la película, el documental de Tati Almeida. ¿Sí? Ah. ¿Sí? También está la posibilidad de pasar el de Norita, obvio. Pero el de Tati ya teníamos fecha en enero. Que creo que vos no tenés, Gabriel, la mano. La fecha. 13 o 14, el segundo o tercer viernes, vos lo habías dicho. 13 o 14 creo que era, Eduardo. Lo habías planteado. Era el viernes segundo, seguramente, si me esperan me fijo en la agenda, el segundo viernes de enero sería el documental, y queremos, no sé si nos va a dar bola, que estuviera Tati. ¿viste? Sí. ¿Y dónde se proyectan las pelis? ¿En la plaza o en el local o en algún otro lado? En el local. En una Juan época, íbamos al parque de Lezama, llevábamos todo y hacíamos ahí. Pero también hay una historia de cómo las organizaciones, cómo la comunidad o el pueblo fue ocupando la relación de poder con el espacio público. Eso es toda una historia que ahora no vamos a tratar, pero sería interesante recorrer las cosas que hacíamos y ver también cómo hemos retrocedido. Cómo ha avanzado incluso la represión, por supuesto, corriéndonos y demás, y nosotros seguimos estando, pero ahora las películas que pasamos las hacemos en la asamblea, no estamos llevando, digamos, una vez cada dos meses un proyector, llevamos la pantalla y hacíamos, éramos 50 ahí, eso no lo estamos haciendo hace bastante tiempo. Corrijo pero, algo, el viernes que se pensó tentativamente el documental de Tati Almeida, es el viernes 16 de enero 2026, alrededor de las 19 horas. Esto era la fecha tentativa. Pero en tal caso lo vamos a difundir en nuestras redes, pueden confirmarlo en nuestra cuenta de Instagram o de Facebook y Twitter, así que lo vamos a publicar ahí cuando tengamos la fecha definitiva. Y si no, lo otro es eso, ya comprometerlos para la marcha de antorchas en marzo y para las organizaciones previas de un mes antes, que se hacen por lo general los viernes a la noche. Sí, o quien quiera acercarse a las reuniones de la asamblea. Sí, sí, la asamblea se reúne los sábados, nos reunimos los sábados, por lo general a las 3 de la tarde, de 3 a 6, de 3 a 7. Tenemos asamblea, como comentaron mis compañeros, la asamblea en donde se toman las grandes decisiones del colectivo. Y también rotamos con las reuniones de comisiones, porque estamos integrados, por más que seamos poquitos y que muchos integremos muchas de las comisiones, nos organizamos en comisiones para abordar más específicamente, puntualmente y efectivamente las distintas cuestiones que trabaja la Asamblea, como derechos humanos, situación de calle, la comisión política de comunicación, etcétera. Claro, buenísimo. Así que están todos invitados, invitadas, invitades. Estamos dialogando con vecinos y vecinas de la Asamblea de Dorrego, de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo, Mónica, Gabriel y Vanina. Eduardo ya se tuvo que retirar. Bueno, les agradezco mucho el tiempo, la predisposición, la generosidad de sus palabras. Yo no tengo más preguntas en este momento. Si alguien se quedó con ganas de aclarar, decir, difundir alguna información. Una última aclaración. Asamblea Popular. No creo que sea la última, pero... Asamblea Popular Plaza Dorrego. Asamblea Popular Plaza Dorrego es el nombre de... No es la Asamblea de la Plaza Dorrego. Claro. Ah, perdón. Se confunde por ahí. Dorrego, claro. Y no, destacar por ahí que también lo decían antes los compañeros, que no es poco que se haya sostenido el espacio durante tanto tiempo, que no es poco que en momentos en donde estamos tan desbordados, tan angustiados, tan tapados por los múltiples trabajos que tenemos que tener para llegar a fin de mes, podamos seguir abriendo el espacio y sosteniendo la militancia. Y convocamos a la gente a involucrarse, convocamos a que la gente, digamos, no se contente con dar un like o con donar algo. Digo que la política está en la calle, está en el encuentro, está en el cara a cara, en el brazo codo con codo. Está en eso, ahí es donde se... Y mostrarle a este gobierno que somos muchos, que estamos descontentos, que nos juntamos, que nos organizamos. Entonces, eso, salgan de la... Larguen el celular, larguen la pantalla... Y súmense al colectivo que quieran, siempre de este lado de la vida, obviamente. Y eso, porque si no, se va a hacer muy difícil. ¿Y cómo fue, Mónica, que vos llegaste para hacer un trabajo de doctorado y te quedaste? ¿Qué te imaginabas encontrar ahí o qué buscabas? ¿Y qué te sorprendió? ¿Qué te hizo? ¿Qué te retuvo? Bueno, sí, yo lo pensé mucho eso. Me acerqué a hacer mi trabajo de campo y me quedé porque el espacio me convocó el modo en que se construye política, en que se construye y que se construye porque sigue siendo así. Me convocó me parece que es una característica nuestra, que uno llega y obviamente... siente temor, siente vergüenza, siente que no puede decir nada interesante, pero hay espacio para que uno aporte, hay espacio para aprender, obviamente, si uno está dispuesta, Y nada, y me enamoré del lugar, me enamoré de mis compañeros, me enamoré de la dinámica del espacio. Y nada, y bueno, entré más que nada en principio en la participación en la olla popular, que siempre, como decimos, es un punto de acceso a la asamblea, porque la gente se acerca a la olla, porque bueno, el trabajo de la olla es muy visible, es muy convocante, y bueno, y me fui quedando. Así que sí, creo que a varios nos ha pasado a lo largo de la historia de la asamblea eso. Como decía Vani, tenemos una compañera que entró a hacer las prácticas de trabajo social y se terminó quedando. Nada, creemos profundamente en el trabajo político que hacemos. Así me quedé. Sí. Muy bien. El conocimiento también se hace en los barrios, se hace en el territorio, no solamente se produce en las universidades, y cuanto más haya esa sinergia entre la universidad y la calle, eso es parte también de la historia de la asamblea y es parte de lo que sucedió a partir del 2001 también, ¿no? Ese saber hacer. Ese saber cómo hacer en conjunto, colectivo, horizontal, ¿no? Me parece que también es parte también de lo que nos motiva en el día a día, cuando la mayor parte de los criterios políticos, digamos, ¿no?, tradicionales, muchas veces hace que la gente se aleje de la política. Bueno, nosotros apostamos a eso, digamos, ¿no?, al valor de la palabra, al valor del encuentro, al valor de la discusión política a partir también de las disidencias, poder construir a partir de las disidencias. Eso nos parece muy importante, y el rol de las universidades y de la ciencia y la técnica en este momento, sobre todo, es también muy importante, ¿no?, en esto que hablábamos. Sí, sí, sí, creo que ahí también tenía algo que ver con... uno siempre piensa cuando va a hacer trabajo de campo con las organizaciones qué es lo que le devuelve, ¿no? La retribución que le da la organización, que le da su tiempo, que le da, bueno, los recursos con los cuales después uno se busca un trabajo, porque uno escribe una tesis, consigue un laburo. Y me parece que ahí entendí, para mí, esta es mi decisión, que yo no podría volver solo a la universidad y quedarme dentro de las cuatro paredes de la universidad, que la universidad está en la calle, efectivamente, o la universidad a la cual yo quiero pertenecer, la ciencia que quiero hacer, está efectivamente en la calle, con los territorios y con los problemas de esos territorios, ¿no? Hay que destacar que Moni, en este caso, es investigadora de CONICET, recién ingresada, después de una lucha muy fuerte que se da en el ámbito de justamente su trabajo como geógrafa también, y en este contexto donde la ciencia está siendo desfinanciada, ¿no? Entonces reivindicamos también ese compromiso de quienes se forman en la universidad, salen de la universidad y dan su conocimiento al territorio. Eso es muy importante. Y quiero decir una cosita más, aparte del aporte también que emociona de que está hablando la compañera, también hay gente que, no sé, se acercaba por necesidad, vive en hoteles, incluso un compañero que estaba en situación de calle y se quedaba. No era masivamente, es muy difícil que alguien que está en situación de calle tenga una capacidad de organizarse, de mantener una sistematicidad en los compromisos por la propia vida. Pero también gente que vive en hoteles, tengo una compañera que lamentablemente falleció, Fátima, una tucumana, Fátima Fernández, que empezó a venir porque vendía las empanadas en la asamblea en la Plaza de Redo, 80, 100 personas, y se quedó, y después tuvo una participación muy activa en la asamblea. Su hijo, que era chiquito, cuando creció hizo cine para niños. Un compañero uruguayo que empezó con la vendedora para los pibes, Lorenzo, que vivía en un hotel y también venía, y fue muy importante en el área. Tuvimos durante 3 años bolsones, en el 2002 había bolsones, y nosotros fuimos una de las organizaciones que, junto con otras asambleas, nos juntamos, reclamamos y tuvimos eso. No lo usamos como una extorsión o como algo para apropiárnoslo, sino lo hicimos de la gente. Entonces los grupos que lo organizaban formaban parte de gente misma que recibía y compañeros que estaban más activos también. Y bueno, y otros compañeros, el Cuervo, no sé, Fanny, una compañera boliviana activa allá en el Alto, fue y vino 2 veces, tuvo una activísima participación en la asamblea. Después la parte en el espacio público, hicimos un mural enorme que duró hasta que tiraron abajo y hicieron el Museo de Arte Moderno, ahí de San Juan y Defensa, que fue declarado Patrimonio Histórico, duró hasta el 2009-2010, vino Norita cuando lo rectificamos y lo inauguramos, vino Norita, bueno, muchas veces Norita, amiga de la Asamblea, porque ya era amiga de los compañeros de encuentro, entonces venía, organizamos una bibliotequita que llamamos la Biblioteca Haroldo Conti y vino Nora a organizarlo. Nora, viste cómo era, iba saltando así chiquita por todos lados, en todos los lugares, y fue muy amiga nuestra, y bueno, montones de cosas, hicimos mural enfrente enorme, la Asamblea misma, el frente de la Asamblea es un mural, siempre hay una consigna que se mantiene uno o dos años, de distintos tipos, ¿no? Cuestiones de género, cuestiones por la mujer, cuestiones cuando fue el golpe en Honduras, no al golpe en Honduras, eso nos trajo también, hicimos charlas sobre eso, bueno, distintas cosas, ¿no? Ahora mismo... El que tenemos ahora es Hambre no es Libertad. Organización y lucha, ¿no? Para la democracia popular, dice así grande, y hay unas imágenes, ¿no? Hicieron compañeros, en fin, hay un... O sea que trata de ser en el momento, en el 2002 venían los compañeros del Padelá y se habían sumado. Me acuerdo que Salinas también fallecido, empezaba a ir a la olla y otros compañeros más. No sé, la Comisión de Desocupados fue muy, muy importante. Gracias a la Comisión de Desocupados existe el espacio. Buscaba un lugar para hacer un comedor y bueno, conseguimos ese espacio y después lo tomó la Asamblea de esa iniciativa y armó otra cosa, un espacio comunitario, un espacio político, un espacio que se regó en el barrio. Pero lo primero, la Comisión de Desocupados quería un lugar para hacer un comedor popular. Así nace la búsqueda del espacio físico, el logro del espacio físico, y a partir de esto una serie de cosas que es muy largo ahora, ya estamos cerrando. Y después tenemos muchos problemas, muchos interrogantes, muchas cuestiones, muchas dudas, muchos quilombos, muchas discusiones, no es que todo rosas acá, hay todo lo que hacemos, no se crean que solamente somos lindos, maravillosos, y todo. No, el día a día hay que llevarlo también, como dice la compañera, hay un montón de compañeras y compañeras que trabajan a distintas horas, compañeras que no pueden ir a reunir porque trabajan de 5 de la tarde a 11 de la noche, una compañera trabaja en el programa, ¿cómo se llama, Lore? En el programa de... La asistencia. Claro, hay compañera que trabaja, el director de una escuela, entonces otra docente, no sé qué, y Vanina trabaja, Mónica misma, y así, etcétera. Eduardo en el centro de salud, no siempre, mucha gente tiene sus, la mayoría tiene unos trabajos que no les permite. La verdad, a veces convocan a manifestaciones, a marcha a las 11 de la mañana y la mayoría no puede estar, ¿no? Porque está laburando. Pero bueno, igual vamos, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias, perfecto, a la retaguardia. Bueno, no, ay, muchas gracias a ustedes. Sí. Saludamos entonces Gabriel, Mónica y Vanina de la Asamblea Popular Plaza Dorrego. Muchas gracias. Y bueno, quedamos en contacto. Me interesó mucho lo que había sugerido de esta gente para entrevistar de extensión de las facultades sociales, así que después les pido el contacto. Un dato, sí. Ahora paso tu contacto a las compañeras para que lo tengan. Por favor. Ahora mismo. Dale. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Aguante la retaguardia. Buen año. Buen año. Gracias.